confianza, el diablo no duerme y está intentando intimidarte para que te sueltes, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento. Tinieblas rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor, y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Tú has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor, y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Tú has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, al Dios de Israel. Es verdad lo que dice, que para nada sirvo, si muchas metas me he trazado y nunca he llegado. Pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento. Entre tinieblas, rugiendo fuerte. Pero aquella zarza no deja de arder. Confianza.